vos, Godofredo, prometeme algo. Si este programa llega a tener otra temporada, vamos a buscarle la vuelta para que este tema, que ya en algún momento, la verdad lo admito, me cansó un poquito, pero vamos a buscarle la vuelta para que siga apareciendo, porque es una pequeña perla, por más que sea un poco insoportable a veces. Dependiendo del día, ¿viste cómo es esto? Dependiendo del día también, llegamos a el Centro Cultural La Imaginería de nuevo y nos encontramos con que estaba cerrado y después dijimos, claro, nosotros hace cuánto ya, dos programas que hicimos el último programa en vivo, pero anunciamos que se venía un bonus track. Nuevamente caímos en una inexactitud, no se venía un bonus track, sino que se venían dos bonus tracks. De paso, mirá, Godofredo, nos llegó una carta documento del programa La Retaguardia. Parece que ellos tenían también una sección llamada Bonus Track, de la cual nosotros, por supuesto, que no estábamos enterados, ¿no? Para nada. Aunque un par de veces yo conduje ese programa, La Retaguardia, estuve ahí de cuando ellos se fueron de vacaciones. Pero vamos a decir, Godofredo, que nosotros no sabíamos, para evitar cualquier problema judicial. Vos tenés un buen abogado, Godofredo. Bueno, después lo vamos a llamar, me parece. Porque aparte de zafar de algunas situaciones con otros programas, quizás nos venga bien también para que venga a conducir el programa, ¿no te parece? Porque la verdad, cada vez, ponele, durante el programa está lindo, se pone entretenido. Pero en las primeras partes de cada programa, en donde a lo largo de este pequeño ciclo se nos ocurría charlar un poco, divagar, pensar en voz alta, diría yo, sobre cosas del quehacer artístico, ¿no? Cosas que le pasan, por ejemplo, a los artistas o al arte en general, porque este programa, cuando comenzó al menos con ese objetivo, ¿no? Hablar de arte, hablar con artistas, hablar de cosas que pasan en el arte. Aunque es dificilísimo definir qué es arte, cómo, para qué lado va cada cosa, cada pedacito de ese enorme mundo que es el arte. Y entre esos temas que fuimos tocando, que siempre estuvimos charlando acerca del papel del arte, del artista, de la vez pasada, creo que fue el programa pasado, que hablábamos sobre el amor y el arte, esa mezcla explosiva que tantos frutos ha dado. No tanto el amor, sino quizás el amor no correspondido, que muchos escritores dejaron en claro que funciona mejor para inspirar cuando es un amor quizás no correspondido, un amor imposible. Bueno, Dolina, un grande de la radio, ya lo ha dicho sobradamente. Incluso yo creo que si voy a YouTube y pongo Dolina amor no correspondido, me voy a encontrar con muchas reflexiones imperdibles y mucho más interesantes que las que hay en este programa, Godofredo. Vos sabés que entre vos y yo hacemos lo que podemos, pero no estamos a un nivel de un Dolina, me parece, ¿no? Creo. Pero para cerrar un poco este programa, se lo voy a dedicar a Fernando Tevele, que ya después de tantos años puedo ya asegurar que se encuentra entre ese pequeño grupo de amigos que uno va conociendo y se va encontrando en el tiempo. Si bien nuestros caminos se separan, como pasa con todos los amigos, pero él hace un poquito tiempo atrás me charlaba. Se suelo tener charlas interesantes con mis amigos y entre ellas me decía que es imposible, que las personas que no tienen enemigos son poco confiables, ¿no? Y un poco me hizo recordar a una charla a la que me obligaron a asistir de un expresidente, un tal Frondizi, En los tiempos en que yo era un estudiante secundario, recuerdo, se presentaba Frondizi ahí en la escuela 12 de Retiro. Y si no le apuntaban a los alumnos con algo para que se queden, no iba a quedar nadie, así que nos tuvimos que quedar. Teníamos ahí unos guardias armados que nos impedían escapar. Pero justo esta frase de TBL me traía a colación una frase de Frondizi, que decía que estaba muy orgulloso de tener amigos, pero mucho más de tener enemigos. Y en la parte de lo que trata este programa, amigos, enemigos, también se puede mencionar un apartado del que es difícil hablar, que es puntualmente la educación artística. Yo en el programa anterior, en la reflexión del programa anterior, yo recuerdo haber nombrado a León Ferrari y recordar que él no tenía una formación formal, artística, no pasó por una universidad. Puede que haya pasado por la Prilidiano Pueyrredón, ahora le vamos a pedir al equipo de producción que me lo confirme. Pero no tenía una formación puntual, a pesar de haber sido reconocido con los galardones más importantes de este planeta. Y se me ocurrió pensar como charla, ¿sí? Como reflexión en voz alta para este último programa sobre el papel de justamente de eso, de la docencia. ¿Cómo tiene que ser un docente de arte? Lo primero que se me ocurre suponer es que tiene que acompañar, por supuesto, al alumno en el proceso ese de creación. Y tiene que hacer algo muy difícil, que es no caer en la mezquindad. ¿Qué es no caer en la mezquindad? No guardarse conocimiento. Abrirse. Y de alguna manera saber que tanto él como profesor va a influir mucho en ese alumno, pero el alumno también va a influir en él como profesor, porque de alguna manera el estilo artístico que vaya resultando, que vaya encontrando el alumno, va a repercutir de alguna forma en ese docente. Y así como todo el conocimiento que el docente trata de inculcarle, o la metodología o la técnica, que ahí es otro tema interesante, porque muchos creen que el docente solo tiene que enseñar la técnica y el camino artístico el alumno lo encontrará dándole duro, dándole horas, siendo cabeza dura por ahí, dedicándose. Pero no estoy seguro, porque no solo la parte técnica de la disciplina artística que sea es necesaria para llegar a una obra. Tal vez haya que buscar también cosas de estilo, fijarse un poco el camino de los que anduvieron antes por ese camino que tratamos de ir nosotros, y empezar a ver, ah, mirá, este tipo, por ejemplo, no sé, ¿te gusta la pintura? Bueno, tenemos un par de siglos de pintura para ir a mirar. Si no podés ir a verlo, son museos, tenés internet hoy en día, por suerte, hay libros, se puede ver qué estuvieron haciendo, lo que estuvieron antes. Y quizás un docente también pueda, de alguna manera, recomendar algo de eso que hicieron los que estuvieron antes. Y toda esta charla así viene a colación de que, bueno, también pueden tocarte docentes mezquinos. Docentes mezquinos que no te quieran enseñar todo. Que traten de que vos no sepas todo para que vos no llegues a dominar algunas cosas y eso te ponga tal vez en situación de inferioridad con respecto a ese docente. Porque en definitiva lo que se estaría jugando en ese caso sería la inseguridad de ese docente, a ver si todavía sale un alumno bueno que de alguna manera lo eclipsa, lo tapa o le roba trabajo. Y en caso de tener un docente así, uno seguramente terminaría ganándose un enemigo, ¿verdad? Y a todo esto, esto es un poco el brochecito, mientras Godofredo pone el temita. Este sería el brochecito para hilar esos dos o tres conceptos que fueron apareciendo, como el de un enemigo, como el de un docente malo. Pero vamos a guardar en la memoria aquellos buenos docentes que nos supieron guiar, a los que alguna vez dentro de esta testarudez que tenemos anduvimos paseando por diversas disciplinas artísticas. Y de paso, comenzamos oficialmente esta última emisión, este segundo bonus track de este programa, cuyo nombre lo dice acá el muchacho del bigote de los colores. A ver, escucha, escucha. Este es el aguante. Hasta yo lo vi. Este es el aguante. Decímelo a mí. Este es el aguante. Considerando. Este es el aguante. Es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continúa esta emisión de El Aguante debajo de la autopista. Nos están cagando a pelotazos, te estamos esquivando todo, pero como siempre tenemos un invitado que nos va a decir su nombre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Bueno, acá estamos con el señor Daniel Chao, un humilde servidor del barrio Boedo. Acerca. Cada vez que pueda recitar sus poemas. Toda una responsabilidad, porque en Boedo han salido grandes poetas, ¿no? Y uno viene a jugarla de poeta acá. A jugarla o a hacer lo que se pueda. Desde que abrió la imaginería me han recibido con los brazos abiertos y es muy gratificante poder venir y aprender de los que vienen a recitar y entregarlo de uno también. Bueno, contame la primera alegría que te dio la poesía. La primera alegría fue llenarme de amigos, desde que me animé, desde que tomé la decisión de empezar a compartir con otras personas, encontré que había muchas personas haciendo cosas valiosas, mostrando lo que sentían y que sentirse un poco menos solo, creo, sentir que uno podía compartir cosas que siente desde muy profundo y que iba a ser escuchado. Cuando uno empieza a escribir poesía, salen cosas así, súper personales, cosas que uno cree que son muy profundas, pero después se encuentra que hay otras personas que tienen la misma inquietud por ahí. ¿Te pasó eso de haber escrito sobre algo que después te encontraste con otros que tenían la misma inquietud? Y es que hay temas que son transitados, temas de la vida que hemos transitado todos. Bueno, el amor, la muerte, la desesperación, la desazón y... Lo que escuchaste, que no se pueden chupar los pitos acá en la cancha. Ok, listo, bueno, nos interrumpe Quito Minore, como de costumbre, en que estábamos en poesía, sí, claro. Y lo valioso es que cada uno transita, sí, encontrar que cada uno transita estos temas que parecen lugares comunes, pero que con sus herramientas, con su forma de encararlos, y que uno aprende de eso, justamente de las herramientas que encontró cada uno en esto que expresamos, que es distinto para cada uno, pero a la vez lo mismo. Hablando justamente de eso, que es distinto para cada uno, pero cada uno lo toma de una manera distinta. ¿Qué es para vos la poesía? Para mí la poesía es el privilegio que tenemos como seres humanos de dar vida a algo que para mí está vivo, que es un poema, que es darle vida a las palabras y largar un pedacito de uno que ya no es de uno, es libre y va a ser tomado por cada uno que lo escuche, lo lea, y va a vivir mucho más que uno que quien se supone que lo escribió. Bueno, y a todo esto, a ver, si alguien quiere saber de algo de lo que vos escribís, ¿hay algún lugar electrónico, algún lugar a donde ir a chusmear ahí para ver qué es lo que estás haciendo ahora? Sí, puede buscarme en Facebook, Daniel Chao. Sí. Y alguien que ande por poesía bajo la autopista sabe que Daniel Chao está ahí nomás, ahí a dos pasos, ¿no? Sí. Me va a encontrar acá, siempre que encuentre que hay poesía bajo la autopista, seguramente yo voy a estar rondando acá la noche. Bueno, una última pregunta. ¿Qué cosas te fueron inspirando en este tiempo para acercarte a esa cosa? Y desde siempre, desde chico, primero por la música, ¿no? Bueno, escuchar a María Elena Walsh, también las canciones de rock, luego acercarme más a intereses como la trova cubana y escuchar una poesía más desgarrada, más del pueblo, y prestarle atención a unas letras que a uno le hacen mover la cabeza y querer meterme a jugar en eso también. Luego fui interiorizándome más, bueno, acercarme a la obra de César Vallejo, el peruano, llegar a un mar, ¿no? Llegar a un mar abierto e inagotable. Bien, bueno, no nos queda más entonces que agradecerte mucho por no, acompañarnos y por dejarnos acompañarte, ¿no? Muchísimas gracias. Nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo, no, no, de nada sirve. No se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la acería, no, de nada sirve, no, de nada sirve. Y 20 horas así no pueden venir y fumar hasta morir.

por favor de mí. No quiero evasión, quiero vivir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Tienes que vivir, tienes que vivir, tienes que vivir, tienes que sufrir, tienes que sentir, tienes que amar, tienes que arriesgar, que tienes que jugar, que tienes que jugar. No puedes tener seguridad, no puedes tener ninguna propiedad. Tienes que jugar, tienes que jugarte, tienes que salir a que te rompan la cara, que te maten, que te pisen. Tienes que querer a cualquiera, tienes que odiar a cualquiera. Ay, ¿qué puedo hacer? Estoy solo, estoy solo. Todos pasan a mi lado. Nadie me mira, nadie me mira. O si me miran es para encerrarme. Estoy muy encerrado. De nada sirve, de nada sirve escaparse de uno mismo. Y de aquel sector vi que venía caminando una mujer con sus batallas a cuestas, y se acercaba más y más, y derrotaba a mi hastío, y se acercaba más y más, y la tenía acá, y transpiraban mis sentidos, hasta que cuando por fin pasó, la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. ¿A dónde vamos? Acá, acá nomás. Ah, mire, mire, es la primera vez que me pasa que estoy haciendo un reportaje a dos personas que yo sé que se conocieron a través de la poesía en este lugar tan puntual como el Centro Cultural de Imaginería, y encima me están diciendo a dónde tengo que grabar. Yo ya no sé qué hacer, me voy a tapar la cara con esta frazada y voy a preguntar: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenas noches, soy Ivana Sack. Buenas noches, soy Edgardo Brite. Muy bien, bueno, estoy con dos personas que ya vienen dando muchas vueltas por lugares poéticos de esta ciudad de Buenos Aires. Sí, muy hace bien, rato. No, pero nos hemos cruzado en muchísimos lugares, ¿no? Bueno, cuéntenos, a ver, el señor Néstor Edgardo Brites, usted viene hace mucho allá jugando con la poesía, mostrando lo que hace. Creo que ella más jugó conmigo y me puso en el lugar de tener que hasta recitar lo propio. Por eso también a veces uno es cautivo de sus palabras y hasta de sus expresiones, por eso. Pero vengo desde el 2005 recitando poesías en Zona Sur, y ahora, bueno, lo estoy haciendo más acá en los lugares de difusión. Bueno, y aquí tenemos a otra señorita que también viene trabajando hace mucho con esto de la poesía, calculo, ¿no? Sí, sí, hace mucho, digamos, pero digamos que desde el 2000 estoy moviendo mucho más, o más profesionalmente, ¿no? Yendo a ciclos literarios, empezando a publicar, reuniéndome con ciclos literarios, conocí la imaginería allí, un montón de colegas con los que vamos transitando el mundo de la poesía, así que, bueno, contenta. Bueno, la primera pregunta, que es individual para cada uno de ambos que están aquí, es ¿a dónde llegaron que no hubieran llegado a otro lugar si no fuera por la poesía? A través de la escritura, entenderme más a mí mismo a través de la poesía. Y yo digo que la poesía es una flecha que viaja lejos. Y la poesía te hace volar, te hace caminar, te hace soñar, es sacarlo de adentro, pero también es un compartir con otros colegas, con otros pares que sentimos muchas cosas parecidas. Muy bien, y en este camino poético uno puede ir citando. Por ejemplo, yo alguna vez vi que Ivana Sack citaba a un tipo extraño que decía: ella estaba sentada en un arcoíris de basura, de una poesía. Pero uno siempre, cuando lee a gente copada, en serio, es como que de alguna manera reconoce alguna influencia. ¿Ustedes en qué fueron reconociéndose? No, yo no puedo decir, yo creo que he leído poesía, pero no puedo reconocerme con respecto a otros autores. Quizás tenga que ver más con algunas cosas de la ironía que tendría algunos autores de los 80, como Batato Barea, Borda Pilleta, pero más teatrales especialmente, no tanto. A mí me sorprendió mucho a los 17 años Rambo, una temporada en el infierno, me influenció muchísimo. después empecé a escribir, después de leer a Rimbaud, Baudelaire, que son los clásicos de los clásicos de transmisión, así que acá vos tenés que leer esto, esto y lo otro, y te olvidás de que al lado, bueno, vienen caminando cuatro poetas, que uno está tirando un carro, y es así, hay gente que escribe ahora, esa es la gran diferencia ahora de todo lo que está pasando, esta movida, vamos a decir. ¿Vos encontrás alguna diferencia a poner en que ahora hay poetas así que están callejeándola y escribiendo? Sí, hay eventos de poesía cada 14 cuadras. Estamos así, en la zona de, por ejemplo, del Abasto, tenés en un lugar, vas a tal lado, escalás, a 50 metros tenés otro, después haces cuatro cuadras más y hay un lugar donde están haciendo poesía. Hay una movida, salieron flores, algunas son buenas, otras son malas, no me importa, hay flores que están saliendo, ¿entendés? Y eso es lo importante de toda esta movida, que dentro de todo nosotros venimos, son las 12 y algo, van a ser la 1 de la mañana y estamos un jueves charlando y saliendo de un ciclo de poesía. ¿No te parece extraño? Gente que, bueno, nosotros trabajamos, nos levantamos temprano todo. Apasionante todo esto. Impresionante. Trabajo. Bueno, acá hay una señorita que nos puede agregar algo más a todo esto. Sí, por supuesto, yo he leído muchísimo a Pizarnik y siento que late y vivo desde dentro mío. Por momentos dejo de leerla, pero aparecen publicaciones, aparece a través de un colega. Y bueno, actualmente leo muchos poetas contemporáneos, sí, que también hay que reconocer los vivos, no solo los muertos, que también tienen su prestigio. Bueno, también me influenció Girondo, sí, y bueno, hay muchísimos poetas que admiro y que me gustan y estamos en este camino. Muy bien, y si algún oyente escucha a todos loquitos que están acá a la salida de un recital de poesía en algún lugar de Boedo, creo que a pesar de ser dos loquitos escriben bien, o sea, y que ya los venimos escuchando hace un rato. Es una opinión mía, sí, lo admito, es una opinión mía. Pero bueno, a todo esto, si alguien quiere conocer un poco más a Edgardo Néstor Brites y a Iván Azac, que se están moviendo mucho, la verdad, porque no se mueven en un solo lugar, se mueven en muchos lugares y así en conjunto. Bueno, la cosa es, si yo los acabo de escuchar y quiero conocer algo más de ellos, ¿a dónde puedo ir? Usted puede ir a YouTube, pone los nombres Edgardo Néstor Brites o, en todo caso, Iván Azac, y puede ver un montón de videos de todas nuestras poesías. Y o también, en mi caso, tengo un solo video en Vimeo. Y a su vez también, bueno, tengo el libro que es Pasión por Zurdas, Mejillas y Izquierdas, y el segundo libro que se llama Cuatro Poetas al Centro. Ah, para. El libro ese, si lo quiero comprar, ¿dónde está? Editorial 3+1, en todo caso, después cuando terminemos la nota te lo doy. Ah, así que sopió la voz. Sí, bueno, a ver, señorita Ivana Zac, sí. Mujeres, Luna, Tabaco, ¿cómo era eso? Mujeres y Tabaco para la Luna, fue un libro que saqué en el 2012 y ahora se completó, creció, engordó con La Noche es una Mujer que Duele, editado este año y fue presentado en Córdoba, en Corrientes, en Mar de Plata y en Uruguay. Y me quedan muy pocos ejemplares, pero hay una idea de reeditarlo en el 2015. Y bueno, me pueden mandar un mail o me pueden ubicar en el Facebook como Ivana Zac. Los poetas somos accesibles. Ivana, ¿cómo? Algunos. Ivana, S-Z-A-C. Me van a ver leyendo y si no, contactan acá al locutor y enseguida les dan contacto. Así bueno, que no tengo problema en responder todo lo que me quieran preguntar o vender mi libro que está disponible. Bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes por acompañarnos en este camino poético y por dejarnos acompañar. Gracias a vos, Catriel. Bueno, gracias a vos. letras. Muchas. El aguante. Y continúa el aguante en esta emisión un tanto extraña de programas mientras la gente nos saluda. No sé por qué, pero nosotros hacemos un programa de radio en la puerta de la imaginería y la gente nos saluda. Pero bueno, como siempre, vamos a dejar que nuestros invitados se presenten. En este caso, alguien que ya viene de larga data, que ya conocemos. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andrea Croza, mi nombre. Andrea Valentina. ¿Cómo le va, Andrea Valentina Croza? Sí, bien, ¿no? Bien, hemos cruzado en lugares poéticos, ¿no? No tan larga data, ¿eh? No tan larga data. ¿No tan larga data? No, no tan larga data. Y porque uno escucha por ahí que la gente nace muchas veces con un lápiz o escribe desde muy chiquito o joven, y mi caso es totalmente distinto. ¿Cómo fue su caso? Feliz año. Estamos saludando. Como siempre nos interrumpen en el medio de una nota, pero está todo bárbaro. Bueno, ¿cómo fue su caso? Yo empecé a escribir hace 6 años a partir de un cambio en mi vida, a partir de ataques de pánico, trastornos de ansiedad. Estoy transitando esa etapa. ¿Y cómo le afectó eso a su arte? Nació el arte en mí. Algo se agrietó. Yo era una persona hipernumérica, tenía 2-3 negocios, me excedí. Me pasé de rosca, no dormía por trabajar, porque trabajaba de noche y de día, tenía un nene muy chiquito. Y un día me agarró algo que no sabía lo que era, pensé que me estaba volviendo loca. Y de guardia en guardia, de picos de presión y caídas y bajadas y subidas, a mí me costó un ataque de pánico. Y ahí necesité la manera de poder sacar todo eso que uno no puede verbalizar. Y me desplegué en todas las artes. Yo pinto, escribo, hago radio también. Me gusta ir a... Tengo un empatismo muy grande. Voy a hacer talleres a Moyano, con la gente de APOA. Cuando puedo preservarme y estar bien. Doy clases para chicos. Estuve muchos años estudiando con una profesora ucraniana muy recta en lo que es artes plásticas. Bueno, me dedico a la fotografía también, que es una de las cosas por las que no estamos conociendo. Uh-huh. Y perdí el hilo de la... Bueno, estudié muchos años, te decía, con esta persona. En paralelo empecé a escribir y me pasó algo muy extraño, que no sé si quieres que lo cuente. Como empecé a escribir de la noche a la mañana, me pasaba que yo misma me sorprendía, no admiraba, porque después con el tiempo uno se vuelve crítico de las propias letras. Y no hay nada peor que te llegue el crítico antes que el escribidor, el aprendiz, el joven escritor, más allá de la edad que tenga. Y no me quería dormir. Tenía miedo que fuera un sueño eso. Que se me fuera la inspiración. No tenía experiencia, no tenía contactos, no tenía personas. No salía a la calle como uno tiene, bueno, de enfrente trabaja en una ferretería, ferretero. Claro. A ver, ¿quién escribe? ¿Quién le pasa esto? Bueno, no había. ¿A quién le pasa lo mismo que a mí? Claro, ¿a quién le pasa lo mismo que a mí? Una cosa. ¿Y qué te pasó a vos cuando encontraste a la primera persona que le pasaba lo mismo que a vos te pasaba? En realidad lo que me pasó fue que cuando empecé con toda esta historia, parece que estamos haciendo análisis. No, no hay problema. Cuando empecé con toda esta historia, radial, en realidad. Yo lo que hacía era, andaba con los libros, usaba mucho seudónimo, no me podía hacer cargo de lo que escribía. Necesitaba los seudónimos para, yo decía, es el precio de mi libertad, de una mujer casada en su momento, con un hijo, padres. Momento, ¿dijo usted el precio de mi libertad? Los seudónimos, no poder ponerle mi nombre y apellido a los textos. Ah, y era una manera de poder ser adolescente, virgen, puta, hombre, mujer. Era la manera que encontraba de poder encarnar ese papel y salirme de lo que realmente era yo libremente. Me era más fácil a través de eso. De hecho, todavía pululan por ahí. Me gusta mucho lo que es la epístola, las 10 cartas, todo lo epistolar. Y escribo como Tadija Brel, que es una manera muy difícil de escribir porque es un juego de palabras, que es muy conocido. Perdóname. Me gusta mucho el Lunfardo. Como el Lunfardo escribía como Avril Lavigne. De hecho, mis escrituras salen como Bati No Quiero, Valentina, Valentinita. Batinita, se fue deformando mi nombre. Y ¿Cómo fue eso de ir buscando tu propia identidad y tu propio seudónimo después de tanto cambio de nombre, de esto, de aquello, de así? Me pasó más que nada con la pintura, cuando tenía que firmar las obras, y mi profesora en su rigidez me decía, no, Andrea Crosa. Y de ahí me empecé a hacer cargo. Bueno, después la experiencia, mi poca experiencia me hizo separar un poco la familia, los amigos, de la gente que escribe. Porque me tenía la sensación de que, también has hecho mierda. La gente que escribe es poco confiable, ¿no? La gente común o la media general piensa que todo lo que uno escribe es real. Y ojalá uno fuera todo lo que escribe. Y no siempre es todo lo que escribe. Sí hay de uno en eso. Yo creo que en cada escrito uno se deja un poco. Pero no todo lo que escribo soy ni fui. Es una realidad. Y en estos 6-7 años he ido pasando por todos los formatos, desde Góngora y Quevedo, por los sonetos, pero me quedé en la investigación, me parece que me falta mucho, necesito menos exposición y más trabajo de cucha, necesito las paredes para poder trabajar. No estoy de acuerdo con las personas que parecería que escriben porque tienen que, viste, hay más eventos que poesía, que mostrar. ¡Oh, necesito que me admiren! Escribiré para esto. No tengo una obra que mostrar y tengo la necesidad de... No, tengo evento tras evento, loco, y tengo que escribir, voy a repetición, pero lo mismo. Así que me voy a obligar a escribir por la... Bueno, no. El trabajo es distinto. O sea, hay un trabajo... es muy amplio, hay juegos de palabras, hay pensamientos, hay distintas maneras de escribir, pero hay un momento que es de trabajo. Un momento que de laburo. Saber suicidar frases y palabras, por más que te gusten, porque ahí no van. Saber suicidar frases y palabras, eso me gustó. A ver, contame cómo lo elaborás vos. Y a veces hay palabras que te vienen, o frases que suenan lindas, pero que en determinado momento no van, o en determinado texto no encastran. Y uno también tiene que aprender a decir, bueno, esto no, esto es una idea para otra cosa. Me lo guardo o lo tiro. Y es parte del trabajo también, es parte crítico, la parte crítica de uno mismo. Chao. Bueno, seguimos saludando a gente. Seguimos saludando gente siempre, acá en la puerta de la imaginería. Así que, bueno, se trata de eso. La última pregunta que se me ocurre es si alguien que escucha toda esta charla y quiere conocerte un poco y quiere conocer un poco de tu obra, ¿tiene algún lugar a donde ir? Mi nombre es Andrea Valentina Crosa. Crosa, como suena, CROSA, sí, como los jugadores de fútbol. Muy bien. En el Google ponen mi nombre y va a aparecer sobre todo fotos, porque lo que más pega es la fotografía. De ahí tengo páginas, vínculos, audios, archivos de programas, hago radio de Satipensares, hago música a las palabras, un programa de música y poesía. Muy bien, sobre todo, ¿dónde se escucha? Es una radio que tiene sus patitas, vamos a decir, sus piecitos en Costa Rica. Sí. Pero es una radio online que se hace programa. Yo, por ejemplo, lo hago desde mi casa, desde mi taller. ¿Pero dónde lo escucho? Perdón. Radio Sentipensares, entras a un blog. Si no, te puedes ir a http://radiosentipensares.blogspot.com o a través de Medio Psico. Hay una página también en el Facebook. Pero ahí se puede escuchar. Y bueno, hay audios en Goguear. Con el nombre aparece todo lo que he hecho. El trabajo en el Moyano. Hago vitrofusión, obras en vidrio. Hago grabado. Tengo prensa. Me he dedicado mucho a poder hacer una artista multifacética. Que bueno, después de toda esta charla, ya sabemos a dónde ir a encontrarla. Ya sabemos en dónde ver lo que hace. No nos queda otra opción que agradecerle mucho por acompañarnos en este modesto espacio y por dejarnos acompañarla. Bueno, yo te agradezco mucho el tiempo y a todos los oyentes también, y deseo que todos empecemos un año mejor. Gracias. Con movimiento de noche y de día. rasqueando la nariz blanca. Me vuelvo loco con esa cola de caballo impregnada en spray. Pablo Iglesias, y jamás escucharía este adefesio de mono que hemos dado en llamar El Aguante. Y bien, no sé cómo es que sucedió, pero sucedió. Llegamos al final, final. Este último programa, segundo bonus track, como lo quieran llamar, de El Aguante. El Aguante, lo dije muchas veces, lo voy a repetir una vez más, porque no soy un conductor de radio nada original y puede que aburra a veces al oyente. No sé si necesariamente o innecesariamente, pero es el estilo que me sale a mí. Acá Godofredo del otro lado del vidrio, que es mi operador técnico, asiente con la cabeza. Incluso Godofredo, ya no nos conocemos hace mucho, desde que comenzamos con aquel programa que él comenzó operando en unas condiciones bastante precarias, ¿te acordás, Godofredo? Pero vamos a cerrar esta primera parte de El Aguante sin saber si va a haber segunda parte, sin saber si esto va a continuar, pero simplemente expresando nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, puntualmente dos personas que fueron las que nos bancaron en todo momento y que nos hicieron El Aguante, justamente. Jito Minore de La Imaginería, que nos cedió gentilmente el lugar y nos dejó estar ahí. Luego Fernando Tevele de La Retaguardia, que también nos ofreció el lugar, el espacio en la radio, y siempre TVL nos bancó en nuestras locuras artísticas. Y después, en tercer lugar, es un conjunto de personas. Por ejemplo, todos los artistas que nos fueron acompañando y que se prendieron en esta propuesta de hablar de arte. Y en cuanto venían con el papelito, con los poemas, por ejemplo, le decíamos: no queremos hacerte laburar, no queremos que leas, queremos hablar con vos sobre arte. Si te animás a abrirte y contar experiencias personales y cosas que te han pasado, porque el arte de alguna u otra manera siempre te cruza en eso que no se puede explicar, porque se siente, viste, pero no sabes cómo explicar qué es exactamente eso de lo que se siente. Algo parecido sucede con el amor, para dar un ejemplo. Nadie lo puede explicar. Bueno, a toda esa gente que se copó y que nos acompañó, y a todos los que del otro lado del parlante nos acompañaron, porque es cierto, hubo bastantes escuchadas cuando empezamos a sacar el programa online, cosa que la verdad nos sorprendió, que para un programa modesto como este tuviera esas escuchadas. Y ahora que estamos saliendo por Radio La Retaguardia, supongo que nos escuchará mucha más gente, pero no vamos a estirar mucho más. En El Aguante tomamos una costumbre media extraña, que es cerrar siempre con heavy metal. En este programa no va a ser la excepción. Nos vamos a despedir con un poco de rock and roll. No sin antes dejarles un fuerte abrazo a los que están del otro lado del parlante y como siempre nos vamos a cruzar en algún lugar. Chau. Controls me.